Amado del itinerario de oración con el evangelista Lucas, el cardenal Carlos María Martini. Capítulo 6, la oración del cristiano. Vamos a leer Lucas 11, del 1 al 4. Un día estaba orando Jesús en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, no nos dejes caer en la tentación. Todos conocemos bien la oración que Jesús enseñó, sin embargo, cada vez que se la relee, nos encontramos desarmados y perdidos, como ante algo que todavía no conocemos. Entonces pidámosle al Señor: tú que les enseñaste a los discípulos a orar, después de haber orado tú mismo, enséñanos también a nosotros a orar contigo, a orar en ti. Enséñanos a cada uno de nosotros a vivir en oración las palabras que tú pones en nuestros labios. La oración al Padre la recibimos cuando éramos niños, con toda aquella carga de amor con que se nos la enseñó. Aun cuando no entendíamos las palabras, las repetíamos de memoria, sabiendo que lográbamos el contenido de lo que nos las transmitían los padres, los educadores, el sacerdote. ¿Quién nos enseñó a orar? Nos enseñó no solamente palabras. Esta oración la recibimos cuando éramos niños, con toda aquella carga de amor con que se nos la enseñó. Aun cuando no entendíamos las palabras, las repetíamos de memoria. Quien nos enseñó a orar, nos enseñó no solamente palabras, sino que nos transmitió una experiencia vivida, acogiéndola como signo de comunión con quien ha orado antes de nosotros. Nos inserimos en el inmenso río de la oración que parte de Jesús mismo y a través de los apóstoles corre a lo largo de los siglos hasta hoy. Después de los años de la infancia, hubo tal vez un momento de descubrimiento. Para mí fue el descubrimiento de la palabra Padre, Dios llamado Padre, Dios Padre, como nuevo horizonte de mi vida, Dios realmente nuestro Padre. El adolescente capta con gusto el aspecto de esta oración que lo pone en una relación afectiva con el misterio de la infinita, profundísima y tranquilizante paternidad de Dios. Con el descubrimiento de la paternidad de Dios, llega gradualmente a comprender el Padre nuestro como la oración del reino, como el proyecto de Dios sobre nosotros. Se intuye qué quiere decir venga tu reino, con qué horizontes mentales, con qué figuras del futuro nos pone en relación. Nos entregamos con todo el entusiasmo por este reino, haciendo nuestro el proyecto de Dios. Este es el descubrimiento del joven. El Padre nuestro es la oración del discípulo del reino, de quien quiere sobre todo el reino de la justicia, de la verdad, de la perfecta fraternidad. Hay una etapa ulterior, o por lo menos lo fue para muchos de nosotros, la etapa del adulto. La oración del reino se convierte en la oración del pobre, de quien en el reino arranca, se fatiga, tiene necesidad del pan, del sustento cotidiano, tiene necesidad del perdón, de la fuerza en las dificultades. El adulto busca el reino del Padre partiendo de la propia fragilidad reconocida. Así hemos trazado muy esquemáticamente la que puede ser la historia del Padre nuestro en nosotros, de nuestra integración en esta oración. Algunos de los aspectos descritos tal vez no han sido todavía para muchos experiencia de vida, siguen siendo palabras. Por esto conviene hacer ante todo una reflexión. Jesús ora y los discípulos le piden: enséñanos a orar. Jesús ora para hacernos capaces de orar. Nosotros hoy podemos orar porque Él oró, y aprendemos a orar insertándonos en su oración. Jesús oraba, y su oración tenía que ser de una calidad aún exterior y visiblemente muy intensa. Por el texto se comprende que los discípulos no se atrevieron a interrumpirlo. Cuando acabó, dice el texto, cuando acabó, los discípulos estaban atónitos, maravillados, temerosos, deslumbrados por el modo como oraba. Se le acercan. El texto griego nos hace casi traducir: durante una pausa, Jesús, en la intensidad de la oración, le concede una pausa. Entonces los discípulos le hacen la petición. Esta petición es importante como preámbulo para la oración. Para aprender a orar hay que querer, hay que pedir. No sabemos orar, dice San Pablo. Por eso debemos decir: Señor, enséñanos. Los discípulos hacen esta petición bastante tarde. Nos encontramos en el capítulo undécimo y ya bastante adelante en la descripción de la vida de Jesús. Anteriormente Jesús ya había orado, primero durante la escena del bautismo, luego cuando mucha gente lo seguía para ser curada y él se alejaba a los desiertos para orar. El evangelista supone que los discípulos ya se habían maravillado por ese retirarse de Jesús de entre la gente que lo rodea para dedicarse a la oración. También en el capítulo sexto, antes de escoger a los discípulos, Jesús ora en la montaña durante toda la noche. Entonces, ¿por qué Lucas hace solo aquí la petición? Ciertamente porque en este punto el evangelista presenta el cuadro de la formación interior del discípulo, por lo cual se inserta bien la instrucción sobre la oración. Análogamente en la iglesia, la petición sobre la oración nace cuando vemos orar a otros, cuando orando juntos nos damos cuenta que hay a nuestro alrededor una calidad inexplicable de oración que nos encanta y que deseamos para nosotros. El deseo es el preámbulo de la oración. Nace a menudo del ejemplo y lleva a la petición. El texto tiene en sí algo de paradójico. Por una parte tiene palabras elementales: el nombre, el reino, sea santificado, venga, el pan, los pecados, la tentación, y algunas de ellas son palabras claves del Nuevo Testamento. Por otra parte, aunque pareciendo muy sencillas, no son de ningún modo fáciles de explicar. Es un primer momento de la oración. Decir Padre no significa hacer un esfuerzo de imaginación o tener alguna idea de Dios. Significa más sencillamente entrar en el modo de orar de Jesús. Todas sus oraciones comienzan así: Padre, bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Padre, todo te es posible, si quieres, aleja de mí este cáliz. Padre, perdónalos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, te doy gracias porque me oyes siempre. Padre, líbrame de esta hora. Sálvame de esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Padre, he manifestado tu nombre. Glorifica tu nombre. Conserva, Padre, en tu nombre a los que me diste. Toda oración de Jesús que se nos ha transmitido comienza con la invocación Padre, quiere decir que este es el primer grado, la atmósfera de oración. Es el horizonte en donde se cumple la oración, y este horizonte es el suyo. Jesús lo pone en nuestro corazón, nos lo comunica, nos invita a entrar en su modo de orar. Idealmente, toda petición del Padre nuestro debería ir precedida por la invocación: Padre, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino. Padre, danos el pan. Padre, perdónanos nuestros pecados. Con esta invocación fundamental encontramos el tono verdadero, la actitud precisa de disponibilidad, de confianza, de abandono, de certidumbre, de ser escuchados, de seguridad, superación de los temores, de claridad en nuestras relaciones. Un segundo momento de la oración de Jesús es el santificado sea tu nombre, venga tu reino. Al pedir la venida del reino, expresamos el augurio, el deseo, el ansia por la manifestación de aquella realidad que indicamos con el nombre de reino, realidad que se puede expresar de mil modos y que nosotros, orando, los asumimos todos juntos sin quererlos especificar: la justicia, la fraternidad, el triunfo de la vida, la derrota de la muerte, la situación donde no haya más lágrimas, la capacidad de conocernos y de amarnos profundamente, la plenitud del cuerpo de Cristo realizada en la Iglesia, la verdadera unidad de los hombres. Con esta expresión anticipamos, deseamos y esperamos el proyecto de Dios en la historia, el reino tuyo, no el reino que me imagino yo, sino el que tú nos preparas, nos das, nos pones en las manos, nos das para realizarlo día tras día. Es el proyecto tuyo y tiene las características de plenitud, de lo absoluto, de verdad, belleza, claridad, luminosidad, que solamente pueden ser tuyas. Nosotros las intuimos cuando tratamos de realizarlas, porque este reino se concreta en la figura de nuestro proyecto humano, en nuestra figura de iglesia, de sociedad, relaciones humanas vividas en la plenitud evangélica, en nuestra figura de construcción del mundo nuevo, pero es el tuyo. Nosotros lo aceptamos de ti y tú nos lo revelas cada vez más grande, siempre más amplio que nuestros deseos, siempre más elevado que nuestras peticiones. En esta dinámica, entre el reino como proyecto que nosotros construimos día por día y el reino que Dios nos da, es más grande que nuestro proyecto, nuestra oración nos hace activos, nos hace disponibles, prontos al eventual conflicto que se pueda determinar entre el reino como lo vemos nosotros y el reino como Dios nos lo dona en su infinita y misteriosa sabiduría. Es el conflicto que se realizó, por ejemplo, en la oración de Jesús en el huerto de los olivos: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, no venga mi reino sino el tuyo. Esta expresión del Padre nuestro nos forma pues en el espíritu bautismal. Las peticiones son el tercer momento de la oración. ¿Qué se necesita para que venga el reino, para que se realice el proyecto de Dios? ¿Qué necesitamos para que esta realización sea eficaz y posible? Hubiéramos tenido que componer nosotros el Padre nuestro, seguramente habríamos escrito una larga lista de condiciones externas e internas. Jesús se limita a citar tres. Para que el reino se realice, tenemos necesidad de perseverar en el hoy a través del pan cotidiano. Tenemos necesidad de mucha misericordia y de perdón recíproco, a través de la capacidad de acogernos y a través del perdón que Dios da a nuestras continuas caídas e incapacidad en la realización del reino. Tenemos necesidad del apoyo de Dios para no caer en la tentación cuando viene la prueba y el reino parece opacarse a nuestro alrededor. En esta segunda parte del Padre Nuestro se nos describe como pobres peregrinos del reino. Ahora podemos comparar los tres momentos de la oración con lo que tenemos en el corazón. Tenemos en el corazón como palabra fundamental dirigida a Dios el apelativo de Padre. Lo repetimos con confianza, con abandono, con ternura. Tenemos en el corazón como deseo fundamental la plenitud del proyecto de Dios, al que nuestra vida está llamada a dedicarse a través del bautismo y la presencia en todas las realidades de este mundo, en toda forma de servicio a los hermanos, a la Iglesia y a la sociedad. Tenemos en el corazón un sentimiento humilde de nosotros mismos que nos hace pedir cosas esenciales y aptas para nuestra debilidad. Unámonos a todos los hermanos que junto con nosotros sufren particularmente esta debilidad, pobreza, en el camino del reino, en los que son víctimas de violencia o de secuestro, en los que tienen una vida difícil, casi en el límite de lo intolerable, en tantos hermanos y hermanas gravemente enfermos, en la necesidad que tienen del pan cotidiano de la esperanza, de aquella respiración de fuerza que permite vivir la jornada aceptándola con alegría. Hay también hermanos que carecen de esta perspectiva del reino, que no creen en un proyecto de Dios en su vida y por tanto no tienen futuro, no saben a dónde dirigirse, no tienen nada que los atraiga o que los impulse a comprometerse por un mañana mejor. Oremos con todos, sobre todo con los que encontramos todos los días y a quienes quisiéramos hacer entrar en nuestro deseo, por medio de la invocación del Padre, ser los partícipes de esta oración y del sentido de la paternidad de Dios. Jesús nos concede vivir. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal.